Este es el show de Omar Dávila. Gracias por entrarle ahí a www.omardavila.com y mandarnos ahí sus cosas. ¿De qué se ríen o qué? Ah, hablando de enviarme sus cosas, me acaban de enviar una buenísima que me dio mucha risa. ¿Saben ustedes? Es más, le voy a hablar al Careloco. ¡Careloco! ¡Ven! ¡Careloco! ¡Ven, por favor, para acá! ¿Qué quieres, Omar? ¿Ahora qué quieres? Tan a gusto que estaba yo en mi caja. ¡Oh, es que me acaban de contar una buena! ¿Sabes cómo un vaquero, un verdadero cowboy, le manda a llamar a su hija? No sé cómo le manda a llamar. Le grita... ¡Hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Méteme a la caja, por favor! ¡Méteme de aquí! ¡Sácame de aquí! Gracias por enviarnos sus chistes ahí en www.omardavila.com. ¡Seguimos en el show! Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Seguimos aquí en el show, en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Los invito a que visiten www.omardavila.com. Ahí me escriban, me manden la dedicatoria a distancia, me cuenten algo en el confesionario también que tenemos a veces aquí en este programa. Nos cuenten un chiste para contarlo al aire, etcétera, etcétera. Ahí donde dice escríbenos, dedicatorias, etcétera, etcétera. Ahí nos mandas, ¿ok? Número 14. 14. Vamos ahora al lugar número 14 de esta semana. Este es Kudai de Sudamérica. Esta canción se llama Déjame Gritar. Top 20. Recuerdos que llevo en la piel de noches frías del ayer. Tu sombra quemó mi fe. No existo y nada que perder. Solo quiero ver la noche pasar y sin oscuridad y arrancar los infiernos. Solo quiero tu mirada acabarse la luz del tiempo. Y Andrés y Joy esta semana están bajando en nuestra lista de éxitos y están en el lugar número 13 con esto que es Volveré. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Vamos con la dedicatoria a distancia. Y para los que nos escuchan por primera vez aquí en el Top 20 de Monitor Latino, déjenme decirles qué es la dedicatoria a distancia. Ustedes entran a www.omardavila.com y le mandan a alguien una dedicatoria a distancia. A través de este programa leemos su dedicatoria. Pueden pedirme una canción fuera de las 20 mejores de la semana, o bien contarme la historia sentimental o la historia por qué le quieren dedicar una canción a alguien. Y yo busco una canción que más o menos le quede a su historia, o una canción buena para recordar. Y esta la voy a leer, es de Gabrielita. Dice: hola Omar, quiero decirte que me gusta mucho tu programa, lo escucho todos los fines de semana. Bueno, dice, te escribe porque no sé qué hacer, dice, me siento desesperada. Acabo de perder a un amigo, a uno de mis mejores amigos, de hecho. Espero que esté escuchando. El rollo está así. Hace un par de meses, en la casa de un amigo, nos reunimos. Y bueno, al grano, pasó algo entre nosotros que nunca me lo hubiera esperado. Pero la neta, siempre mi amigo me ha gustado cañón. Y pues di mi bracito a torcer. El problema es que él siempre se portaba cariñoso. Incluso cuando salía del trabajo, él me esperaba y toda la cosa. Era muy lindo conmigo. Y desde ese día para acá, cambió. Yo me siento muy mal por lo sucedido. Aunque nos seguimos hablando, nada es como antes. Yo lo quiero mucho, ¿sabes? Y él también lo sabe. Así que ponme una canción, algo que le quede a mi historia. Porque, ¿sabes? Aunque le di todo, siento que ya no lo tengo. Muchas gracias por leer mi correo. No, hombre, muchas gracias a ti por escribirnos, mi querida Gabrielita. Y bueno, pues yo creo que esta canción, a lo mejor si le buscamos algo en la letra, podría quedarte. Vamos a recordar a MDO, Sin Ti. En mi alma hay un lugar, amor, cálido y sensual como el mar azul. Esperando estoy a que vengas tú para mostrártelo. En mi habitación, cuando tú no estás, el tiempo se va lentamente y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. La vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Tú, tu primera vez, esa timidez, mientras te amaba yo. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. Ya no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Vida, ya nada es lo mismo sin ti, amor. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mí. mi corazón. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Recordamos a MDO en la dedicatoria a distancia este fin de semana en el Top 20 de Monitor Latino. Amigos, todavía me falta una historia más por leer y esa vendrá más adelante cuando estemos por allá por el Top 10. Voy a regresar con más éxitos. Escuchas las 20 mejores canciones en Estados Unidos, México y Centroamérica. Esto es el Top 20. Escucha tú.